Pepper con Girls Just Wanna Have Fun. Mañana Animales de Radio tendrá la primera emisión de nuestro gran especial sobre las 60 mejores power ballads de todos los tiempos a partir de las 12 del día con Uribe DJ. Uribe DJ. ¿Ah? Uribe DJ. Uribe DJ está al aire en Animales de Radio. Vamos de la 60 a la 41. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Estuvo bueno, estuvo interesante. Lo disfrutaron mucho. Lo trabajamos mucho. Creo que fue un trabajo conjunto. Dirty, ¿sabes qué siento yo que nos hace falta? Nada. Nada, yo los veo perfectos. No, ya, ¿tú por qué siempre buscas faltas? Hay Dirty, momentos porque soy el jefe. Bueno, no puedo decir. Me dañó. Ahí, me mira. Hasta ahí, descansa la defensa. No tengo nada más que decir. Mi jefe me lo dice todo el tiempo. Mr. Marín, ¿qué hago? Me toca encontrar cositas. Pero ¿por qué? Si está funcionando, ¿qué necesita? Porque para eso nos pagan, Dirty, para joder. No es necesario, jefe, vea que necesario. Se hace con tanto amor. ¿Sabes y qué se falta? Entrega. ¿Sabes todo? Qué nos hace falta para ese especialista, para que ese especialista quede. Yo sé. Pupi. Yo sé. Que ¿qué? Se vistan así, como los glameros. Y no, se hagan ese pegado. De hecho, ayer se murió uno de los glameros más importantes, ¿vieron? No, ¿quién? Oh my goodness. ¿Quién? Se murió Jack Russell. Ay. The Great White. Ok, Jack Russell. Jack Russell. Ya lo vi. Hace falta una cosita. Jack, les voy a dejar ahí. Se lo voy a dejar ahí. Voy a ponerlo ahí. Una ¿cómo se llama eso? Una piedrita. A ver. Una piedrita. Pero continuemos necesidad? Con nuestro programa, ya que estos son temas de comité que okay. No competen a la respetable y muy hermosa Nación de Más Música. Jack, en las mañanas de la X Dirty tenemos noticias de Duolingo. Sí, muy chévere. Para quienes no saben qué es Duolingo, Duolingo es una aplicación de e-learning online, donde uno primero pensaba que llegaba ya solo a aprender idiomas. Pero resulta, Alejo, que esta plataforma también está enseñando música. Y una de las cosas y noticias chéveres que se va a conocer esta semana es que se han asociado con Sony Music para incluir más de 60 canciones pop como parte de su plan de estudios. Su curso de música enseña a los usuarios fundamentos de la música, ritmo, duración de notas, lectura musical, entrenamiento de oído. Los estudiantes pueden esperar aprender teoría y comprensión musical en un piano móvil digital. Ahora, con artistas como Hozier, como Pharrell Williams, esperan que el proceso de aprendizaje sea más atractivo para que las personas lleguen a él a aprender música. Y pues siento que es una jugada muy inteligente de Sony Music, porque obviamente van a recibir ganancias. Ajá. Hay que recordar que Duolingo tiene plan gratuito y plan pago. Sí. Y uno de estas ventajas de estar asociados es que recibirían derechos por la música de los artistas. Bueno, pues ahí está, Duolingo está entonces alquilando el catálogo de Sony Music para utilizarlo como parte de sus servicios educativos. En Mañanas de la X 103.9 tenemos más canciones. Uh-huh. Aquí está Stolen Dance de Milky Chance. ¿Quién la pidió? La pide Juan Camilo. Listo, perfecto. Para Juan Camilo, ¿este quién es? ¿Suspecha? No. Esto es Instagram. Bueno, listo pues. Aquí está Stolen Dance de Milky Chance. So that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Paradise, shouldn't talk about it. feita esta Rihanna, ¿no? The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone. Aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core con más núcleos, más multitareas. Es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio, mañana desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde, las 60 mejores power ballads de todos los tiempos escogidas por la Nación de Más Música, los oyentes, en una encuesta súper especial. Nos quedó faltando una cosita, Dirty, ¿ya lo pensaron? Sí. ¿Qué faltó? ¿Video? Faltó videíto, de acuerdo. ¿Ah? ¿Digital? Ya. Faltó digital. Uh-huh. Muy bien, Andrés. Bueno. Nos digital, faltó digital, ¿no? Para ese especialito. Una cosita, algún ediciones. Cariñito, cualquier cosita. Hay próximas ediciones, todavía estamos. Hay próximas ediciones, así que estamos puede. A tiempo. Tenemos tiempo. Exacto. Que es bueno, ¿no? Uno hace un análisis de mercado y ejecuta. Claro, son las mañanas en la X-103.9. Hablemos de cosas que le gustan a Andrés. Alimentos adulterados. Exacto, alimentos falsificados. Yo no entiendo cuál es. Claro que no. Para que estén alertas. No está bien. Para que estén alertas. Hay alimentos adulterados. Sí, claro, muchos. En el mundo se falsifican, sí, así como falsifican películas, música, ropa. También se falsifica comida. Ahora les dicen réplicas. Antes era pirata. Réplicas 1-1. Ahora es réplica. Exacto. O chiviados, ¿no? Chiviados. Sí, antes también. Ahora es réplica. Ahora, y lo venden así. O hechizos también. Réplicas exactas. Es como, ¡guau! Según la ONU, cada año se producen en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos. De ese total, el 1% sufre algún tipo de fraude o falsificación. Los 10 alimentos más adulterados en el mundo, según la BBC. Primero, leche de vaca. Oh. 2, aceite de oliva. Uh-huh. 3, miel. Tengo miedo de saber cómo los adulteran. 4, carne de res. No, ¿cómo lo hablamos? Oh my goodness. Sí, no, terrible. Ahí, sí. No. Uf, ¿cómo es que se llama dificulta. Eso? No, no, no, no, no, no, no, no. Mota. No, horrible. 5. Chile en polvo. Ay. 6. Aceite de oliva sin especificación de calidad. 7. Cúrcuma en polvo. Mira. Polvo de ladrillo. 8. Leche en polvo. 9. El vodka. ¿Sí? Y número 10, el aguardiente, que es la mantequilla clarificada. Es que el aguardiente. Como te digo acá, y la... ¿Será? Sí. No, ¿no yo visto? No creo. ¿Cómo que no? ¿No has visto las noticias? Hace rato no pasa, eso sí es verdad. Pero sí salían. Encontraron en un garaje alcohol adulterado y era aguardiente, medias. Sí, guarito. Claro. Aquí adulteran mucho el trago, ¿no? Trago de afuera. Es más, te voy a decir una cosa. En algunos eventos musicales, muchos vendedores encaletan trago y el mito o el rumor es que no compren ese trago porque puede ser adulterado. Los deja ciegos. ¿Ves? ¿Ves? Si sabes esa información es porque sí es como el trago adulterado. Ya saben, entonces, ahí está una lista de los productos más adulterados en la historia. Y nosotros nos quedamos, pues, obviamente, con el alcohol adulterado en Colombia, que yo creo que es una es una plaga, además de comercio, ¿no? Es una cosa horrible. Sí, claro, feo, es una mafia. Feo. Hoy, por ejemplo, mucho cuidado. Exacto, es viernes y es puente. Es viernes, sí, es puente. Mucho cuidado con todo. Por donde se le mire. Estas son las mañanas. ¿Esto lo pidió alguien? No. No. Vamos con esto. Nuestra favorita en la actualidad. Aquí está Chappell Roan. La princesa del Midwest. Esto es Good Luck, Babe. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the caution rail. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Femininomenon, ella es Chappell Roan, el álbum se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. De la nada, 110 mil personas viéndola en Lollapalooza hace dos semanas, ahí estaba Good Luck, Babe, está entre las 10 canciones más importantes de esta semana en los Estados Unidos. El disco está precioso, muy bonito, y esta canción pues es una de nuestras favoritas en las mañanas de la X103.9, que va a hablar de tecnología con Al Costo. Aproveche las increíbles ofertas de agosto Al Costo y aniversario Catronics en los productos marca Apple. Innovación que te hace la vida más fácil y emocionante, que presenta en la siguiente sección en la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. ¿Viste el señor, el meme de Elon Musk bailando con Donald Trump? No, es que me da crinchito. Buen meme. Sí, me sí, cuesta mucho. Bueno. Además que Grok, creo que se llama así la inteligencia artificial de Twitter, crea todas las imágenes falsas que quieras. Y no le importa, y puede hacer montajes, y está inundado ahora de eso. Entonces es como, de verdad, qué desgaste. Yo ayer estuve... bueno, Grok se llama así porque Musk utilizó la palabra que se originó en una novela de ciencia ficción llamada Forastero en Tierra Extraña. Viene de ahí, claro. Viene de ahí. Ya. Viene de ahí. Yo me quedé en la parte de la religión, ¿sabes? Tengo que terminar lo de la iglesia. Ok. Ahí me costó un poquito. Cuando la señora que está toda tatuada. Sí, de todos lados. Sí, de todos lados, y ahí se pone densito un poquito. Es muy denso. Sí. Ese libro es densel. Es complicado en cosas. Sí, tiene cositas difíciles. Sí, tiene cositas difíciles. Ahí vamos. Una novela vamos. Maravillosa. Sí, chévere. Yo ayer caí. ¿En dónde? Pagué ChatGPT Plus. ¿Qué te ofrece este? Varias cositas, estoy mirando. Ni siquiera sabes todavía, Caribe. Ale. Caribe. Alejandro, ¿cómo pagas algo? Diana. Diana, tengo muchas inquietudes, tengo muchas cosas y tengo mucho trabajo. Necesito a alguien que me ayude. Un asistente, claro. Pero más bien alguien humano que te organice cosas, que organice horarios, que organice calendarios, que organice tareas. Eso lo hacen. Yo tengo un amigo que paga. Y la vez pasada tenía una presentación ejecutiva, gerencial. Sí. Le pidió a esa vaina que hiciera toda la presentación, la proyección, no sé qué. Obviamente él revisó después, claro, ajustó claro un par cosas. ¿Y ya? Y salió victorioso de esa junta. No. Yo... Ahora, te creo, y están pasando cosas. Justo arrancando semana, la Corte Constitucional dijo que los jueces podían utilizar ChatGPT para hacer soporte. Sin embargo, no se puede confiar completamente en esto. Tiene que sí estar presente la persona, el humano. El ser humano. Pero sí lo puedo usar como ayuda. Entonces te entiendo, Alejandro. El problema es que sí, dices que es Caribe, es porque es muy Caribe. No, claro, pero ella le hace a uno imágenes, le ayuda a desarrollar video. Y, pero cuando tú dices desarrollar video, ¿es que tú le das una idea y te entrega la pieza audiovisual? Sí, claro. Oh, okay. Ellos tienen el lado ilustrativo, el lado de diseño gráfico de ChatGPT, creo que se llama Dalí. Sí. Sí, señor. Entonces viene con Dalí. Okay. Entonces uno le dice, necesito una miniatura para mi podcast que fue con, con el músico norteamericano Lenny Kravitz. Estuve hablando con Lenny Kravitz y tengo una foto con él, necesito que le haga una miniatura para el podcast, otra para YouTube, y él... Pues uno le da las instrucciones. Y lo hace, lo ejecuta. Qué difícil. ¿Se demora en ese tipo de tareas? Todavía no lo he probado, como bueno, te digo. Estoy solamente atendiendo asuntos, por ejemplo, de transcripciones, traducciones y cosas así. Estoy con eso, con ChatGPT, pero bueno. Que llevan tiempo. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más les iba yo a contar? Yo tengo noticias de King.com. ¿Qué pasó con ese señor? Ese sí que es un personaje poco grato. Lo van a extraditar. No jodas. Después de mucho tiempo, sí. Pero que él está en Nueva Zelanda. Sí. Él es el creador de Mega Upload, que fue. Sí, claro, este tipo fue uno de los grandes activistas de piratería digital, sí, señor, ¿no? Lo que para nosotros es piratería, para ellos es la libertad en la internet. Y el ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Paul Goldschmidt, dijo que ya se firmó su orden de extradición. El empresario nacido en Alemania reside en ese país desde 2010. He recibido amplio asesoramiento del Ministerio de Justicia sobre este asunto. He analizado detenidamente toda la información y he decidido que el señor Dotcom debe ser entregado a los Estados Unidos para ser juzgado. ¿A qué se está enfrentando él? Él se está enfrentando a cargos múltiples criminales que están relacionados con facilitar la piratería de materiales protegidos por derechos de autor a través de su plataforma, una práctica que le habría generado pérdidas por más de $500 millones a estudios de cine y televisión y sellos discográficos. Él igual compartió en ex en Twitter su opinión, dijo: la obediente colonia estadounidense en el Pacífico Sur ha decidido extraditarme, por lo que los usuarios subieron a la página sin que yo lo solicitara y por lo que los titulares de los derechos de autor podían eliminar con acceso directo al instante y sin preguntas, pero a quién le importa si es la justicia en estos días. El argumento que plantea él es que no se le puede culpar por los contenidos de otros usuarios porque ellos podían subir material, pues no ejercía control sobre esto. Sin embargo, Estados Unidos afirma que el empresario alentó a los usuarios de pago a que cargaran música, películas y series a la plataforma, lo que le permitió generar ingresos por más de $175 millones. Sí, claro. Se enriqueció con la piratería. No, pues como todos los que supe. Es que ahí es donde yo les decía hace un rato, estábamos hablando de Mañanas de la X, de manipulación, de desinformación, de ideologización, sí. O de, yo no sé si esa palabra exista, discúlpenme los que son guardianes de la lengua española, pero este señor, yo entiendo, destruyó una industria, pero se quedó él con la plata, sí. Se quedó él con la plata, pero se esconde detrás de la libertad de la internet. Lo que pasa es que existían usuarios de pago. O sea, si hubiera sido eso libre, entre comillas, sin necesidad de tener usuarios de pago para acceder a... No, y así hubiera tenido usuarios igual gratuitos, tampoco, Diana. No, hay derechos. Iba a ser plata. Sí, no es por los derechos, es porque termina él haciendo la plata. Lucrándose él. Es sí. Que él se roba la plata de la gente que tiene los derechos supuestamente de esa música o de esa propiedad intelectual y se esconde detrás del discurso de la libre expresión, se esconde detrás del discurso de la libertad de la internet, ¿no? Para así conseguir adeptos que lo defiendan en redes sociales, pero él se queda con la plata. No, es como el pastor que promete el cielo, sí, total, pero se queda con el diezmo. Claro. Y predica la pobreza, y predica la humildad, y predica no ser ostentoso, la austeridad. Pero él anda en un Rolls Royce, ¿sabes? Es la misma cosa. No tiene sentido, sí. No tiene ningún sentido. Kim Dotcom es un estafador. Sí. Como mucha gente allá afuera que se esconde detrás de consignas de libertad, estos libertarios que son unos estafadores, ¿no? Y uno dice: bien ido, Kim.com. Ahora, lo que dicen es que encontrarlo no va a ser tan fácil. Está escondido. Sí, está huyendo, claro, pero hace rato, Dirty. Está escondido y dos de sus socios, ex socios, ellos fueron sentenciados a más de 2 años de prisión, pero ellos llegaron a un acuerdo. Entonces, por ese lado, evitaron la extradición porque el acuerdo fue con la justicia neozelandesa y ya evitaron eso. Este hombre no ha querido nunca hacerlo, se la ha pasado huyendo, se guarda en... Esta es la primera vez que logran. Pues, entre comillas, por lo que te decía, no se sabe dónde está tampoco. Vamos a ver qué pasa con Kim.com. Son noticias de tecnología con Al Costo. ¿Ya te enteraste de los increíbles descuentos de aniversario en el iPhone 11 de 64 GB? Ahora puedes conseguir tu primer iPhone con un descuento del 44%. Llévalo por solo 1.499.010 pesos hasta el 20 de agosto. Y lo mejor es que lo puedes comprar con 0% de interés, pagando con tarjetas de crédito o la vivienda autorizadas. Agosto y Catronics aniversario se pone cada vez más bueno. Mañana CX está al aire. Salud. Saludos para María Angélica, que pide a George Michael con esto que se llama Flawless. Flawless, absolutely flawless.

Bob Sinclair con World, Hold On. ¿Quién pidió esta? Esta la pidió Francisco a través de arroba la X más música en Instagram. Qué buen momento para sí. salir a bailar. Además, él es Bob Sinclair, él es francés. Estaba diciendo Andrés que ha sabido cómo llegar a ese lugar que puede ser comercial sin olvidar sus raíces del toque francés, como le pasó a Guetta. Es la época del French Touch en las mañanas de la X y las canciones que a ustedes más les gustan para subir el ánimo. Un viernes. ¿Qué más hay por ahí, Dirty? ¿Qué más vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué pues íbamos a hablar? Mira, hoy está cumpliendo años Madonna, por ejemplo. Madonita. Sí, 66 años y pasaban cosas en su fecha de cumpleaños. Una de ellas es que llegó al número uno en Estados Unidos el LP True Blue, por ejemplo. Se casó con Sean Penn, Alejo. Sí. También, ella hizo muchas como cosas. Una amiga decía, sí. Sin pin. Ah, sí. ¿De verdad? Sí. Madonna está casada con Sin Pin. Sin claro. Pin, exacto. Sí. Una relación rara esa con Sean Penn. Y espera, yo sí tengo fe, Alejo, de que venga. Y ojalá a Bogotá. Ajá. Aunque no se volvió a saber nada, ¿no? Madonna. De eso no. De su gira, el Celebration. Está cansadita, Madonita, está bueno, cansadita. Bueno, sí está bien, hay que dejarla descansar. Sí, también, tiene sí. que descansar. Vamos a ver si llega a Bogotá en algún momento. Ah, sería bello. Yo con ella fui muy feliz. ¿Qué más chismes de conciertos tiene usted, Andrés? Cuente. Andrés sabe ¿qué cosas? Más chismes de conciertos? No, ya... Lo de que Katy Perry lo dijiste. Sí, eso se está rumorando. Ya pronto se anuncian festivales. Oye, Bruno Mars, ¿sabes? No, ese sí, no. Lo tengo en el mapa. No sé cómo va Travis. No, lo que sí vi es que Paul McCartney no ha vendido como esperaban. Es complicado. ¿Qué, McCartney? Sí, señor. Sí, no se agotó, ¿no? No. Es que es complicado. Todavía. Es que es muy cara esa boletería. Es muy cara, muy cara. Y más allá del tarjetazo, hay muchas cosas por pagar. Hay es mucha que... cosa, sí. Y que merecen el pago urgente, ¿sabes? Es como... Más allá del entretenimiento, que es vital para el ser humano también, pues hay cosas que son... No es vital. Poquito el entretenimiento. El entretenimiento no es vital. Sí, porque no, la comida es vital, el techo es vital, la salud es vital. El entretenimiento bueno, sí. No. Uno puede vivir sin entretenimiento, Dirty. Estás on fire tú hoy. No, te lo digo. No, ¿cómo es? Agónico. El agonismo. Sí, es por el agonismo. Sí, su clase, Chantal Mouffe. De su clase, ¿de qué es? ¿Qué es tu clase feliz? Opinión pública. Sí, qué belleza. Mucha belleza. Pero sí. ¿Te ha tocado exponer? Espero no tener que hacerlo jamás. Alejo. Bueno, no, pues yo soy muy sapo. Ay, a María. Hombre. ¿Cómo así? Tú dices sí, el que dicen es... va a ser el quiz. Ah, que prometió. Profe, la tarea que dejó. Sí, tú eres ese. No. Sino que, entonces sapo cómo. Pues que participo. No, eso está bien. No, eso no está bien. Sí, claro. Por supuesto que no. Si uno tiene una la vez, respuesta dos. Que rico. Exacto. Aplicado eres. No es sapo. Bueno. Diplo puso carruselito de Madonna, Dirty. Ay, claro. Niplo. Qué buenas fotos. Niplo. Niplo, porque la verdad es que tiene. ¿Con ella? Con ella. Chévere. Él es chévere. Y todas las fotos. Es Diplo. las fotos. Ya vi. Sí. Se aman, ¿no? Sí, sí. Feliz cumpleaños al ícono Madonna. Sí. From being my first album as a child to becoming a partner in the studio. Fue el primer disco que compró de niño. Ah, ¿cuál fue? No dijo. No dice ahí. No dice acá, estoy viendo. Pero mira, ha estado con ella en todo, él tocando, en premios. Cierto. Desde hace mucho tiempo. Sí. Yo creo que él la acompañó, mira, yo creo que en la cuarta foto está por, ¿será que estaba por la época del Ray of Light? No creo, no. Despuésito. No, Diplo tenía 15 años. ¿Sí? Cuando el Ray of Light, años claro. ¿Cuántos tiene Diplo? Diplo debe tener por ahí 40. Un poquito más, ¿será? Por eso. Diplo no tiene. ¿Sí? Sí, no, claro. Tiene 45 años. Por eso. O sea, sí, estaba Diplo con tenía los 18. 18 añitos, no lo conocía nadie. Sí, bueno, está bien. No tenía. No, Diplo se hizo famoso en el 2007. Tardecito. ¿En el 2007 sí. con qué? Con el Ariolar. Ah. De. de M.I.A. Con M.I.A. Donde sí. Estaba una canción que se llamaba Galang. ¿Cómo te acuerdas ahí de eso? Bien. Pues porque yo recuerdo, porque yo compré ese disco. Con razón. Porque decía, nuevo fenómeno de la música británica se ve en el panorama. Y hablaban de qué, de Mumbatón, el Mumbatón. Y desde esa época también están el Bhangra, el Punjabi. Y yo decía, ¿qué? No puede ser, ¿qué es esto? Entonces me puse a estudiar Punjabi, Bhangra. Entonces empecé a encontrar que Bangladesh, que la India, que Afganistán, que Pakistán, que todas esas músicas. Y empecé a oír, ¿no? Que Timbaland está robándose esas músicas y poniéndolas en el hip hop. Y entonces, claro, uno oye, no sé, 50 Cent. 50 estaba Nelly ya. Nelly Furtado. Nelly Furtado. Nelly no usó eso, pero okay. Timbaland sí. Ah, Justin en Justin en Cry Me a River. Oh, sí. Ya. River. Cry Me a River es la que tiene ese. No, What Goes Around Comes Around. What Goes Around. Eso. Qué buena. Escuchemos y verá. Sí, sí, sí. Oye, y vamos haciendo, sí, tendiendo sí. Punticos ahí, conectando punticos. What goes Oye, around comes around. Hablando de conectar punticos, Guy Ritchie fue esposo de Madonna. Eso era sí. Exactamente lo que te quería decir, porque es que Diplo es muy parecido a Guy Ritchie. ¿Cierto? Y es que es noticia, porque imagínate que decidieron continuar, van a entregar segunda parte de The Gentleman, que es la serie de Guy Ritchie, que es fantástica. Les fue bien. Mire, aquí ya estaban haciendo apropiación cultural los gringos con Timbaland. Se estaba yendo para Egipto, yendo para tiendas de discos en Mumbai, visitando lugares en Bangladesh, trayéndose discos, acetatos y metiéndolos en la música de Justin. I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. this way. Just something goes about it, and then it goes about it. I just can't do it that way. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core con más núcleos, más multitareas, es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplican términos y condiciones y nos vamos con Rojito, que dice que esta canción es la que lo hace subir el volumen. ¡Claro! Por supuesto que sí. Obvio, Blue Monday, New Order.

Promos voladas en tu éxito. Televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart a 1.352.900 pesos con tarjeta éxito o 1.455.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 13 al 18 de agosto de 2024. 100 unidades disponibles en términos y condiciones vigilados Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. 30 años de más música. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you. De The Last Good Night en las mañanas de la X-103.9 con sus canciones favoritas, las canciones que pondrán el tono de su viernes. Suenan solamente aquí en la X-103.9 FM, la X+música.com. Aprovecha en agosto al costo y el aniversario Catronix y lleva el Idea Pad Slim 3 Touch por 1.869.000 pesos hasta el 16 de agosto, que presenta la siguiente sección en la X. Hoy en día, una persona cool oye de todo. ¿Sí? Hace 35 años, no. Oír de todo era un sacrilegio, una infamia. ¿Sí? Sí, era un desprestigio para la reputación adolescente. Pero no, ¿ustedes fueron musicales con sus amigos de adolescencia? ¿Cómo sí. musicales? O sea, ¿hablaban de música? Claro. Sí, sí, sí. Por eso no tuve amigos. Pero es muy raro porque yo nunca hablé de música con mis amiguitos de adolescencia ni de infancia. Yo por eso no tuve amigos. ¿El colegio? No, yo jugaba y jugaba y yo grababa mis cassettes y los oía. Yo es que yo ya me di cuenta que yo vivía en una burbujita musical de siempre. Ahora entiendo. No, yo pasaba con ellos y parchaba rico, pero nunca que tenga en mi cabeza... Hablar con amigos de música en la infancia y la adolescencia, jamás. Pero hace 35 años uno no podía decir en una reunión, no, yo oigo de todo. Pues la gente lo volteaba a mirar a uno como, ¿qué? ¿Cómo sí. así que oye de todo? Hoy en día, si usted no oye dice de todo. Que es, no oye de todo, pues entonces usted es usted está en contra de la diversidad, ¿ya? En fin. Sí. Noticias de tecnología en las mañanas de la X. Dirty, ya está estabilizándose el servicio de Instagram a nivel internacional. Ya los cambiecitos que estaban haciendo están como aterrizando un poquito en nuestras plataformas, en nuestras pantallas. Sí, ya vienen. Puedes ver que los conteos de likes, de comentarios y de cuentas que comparten tu contenido, ¿sí?, quedan abajo de la publicación, todos en una filita. Ya los vi, sí, señor. Igual insoportable estuvo. Desde el fin de semana muchas publicaciones quedaban como si no fueran visibles, se demoraban en duplicaban contenido. Es porque estaban haciendo esos cambiecitos, Dirty. Seguro, tú defiendes los Instagram ajustes, porque a ti te cae bien Mosseri. Claro. Yo a Mosseri claro, no le cae. A mí no me cae bien, no me cae mal. A mí Mosseri sí me cae mal. Sí, no, a mí no me cae mal Mosseri. No, le siento que me vende más humo. Siento que es mentira todo lo que dice y lo pone a uno a hacer cosas y a la semana cambia todo. Nos dominan, eso sí. Entonces a la somos semana todo lo ellos que tú estás haciendo ya no sirve. Pero recuerda que es un vocero nada más. O sea, él no está haciendo eso para molestarte a ti. No, a él le toca. No, ni siquiera sabe que existo. A él le toca. Pero sí es un hecho, con base en lo que se ha investigado, sí, y con cosas que he leído esta semana. El libro Extremadamente en Línea, quiero recomendarles muy especialmente ese libro, por favor. Extremadamente en Línea. Yo no creo que esté en español. Ya. Extremely Online. Busquemos. El repaso, la historia es de Taylor Lorenz. Aquí voy. Uf, qué libro. De cómo las redes empiezan a ver, no, están haciendo mucha plata. Toca jalar un poquito pastelado porque no podemos dejar que se queden con toda la plata. Oye, sí, está en inglés únicamente. Sí, Extremely Online de Taylor Lorenz, pero sí, cada que de pronto ven que es que una fórmula puede llegar a funcionar muy bien para los creadores, pues obviamente está de por medio la monetización, ¿no? Está la monetización del creador. Entonces dicen, no podemos dejar que que es que le vaya bien. Plata. Sí, claro, sí, que hayan más plata, no que triunfe, porque sí los dejan triunfar. Bueno, sí. Lo que sucede es cuando empiezan a proyectar en el futuro económicamente que van a hacer más plata que ellos. Eso sí no lo dejan. Eso sí no lo pueden hacer. Eso sí dicen, no, espera un momentico, nosotros somos la plataforma. Nosotros siempre vamos a hacer más dinero que el creador. No puede ser al revés. O sea, la dinámica, la lógica no puede ser al revés. Entonces ahí es donde empiezan a funcionar los truquillos en redes sociales. Lo cual me trae más noticias de inteligencia artificial. Señor. Una empresa china que cuesta 4.800 millones de dólares acaba de presentar en ese territorio un servicio llamado Melodio. ¿Y qué es? Un servicio de streaming con música generada por inteligencia artificial. ¿Únicamente? Personalizada. Oh, ok. Sí. Eso está chévere. O sea, si llega por estos lados, imagínate uno tener su comunidad con otros haciendo musiquita y de uno, pues como un hobby. Ser. Eso sería chévere. Para escuchar, solo exacto, para reproducir, sí, ¿cierto? Sí, sí. La nueva plataforma de inteligencia artificial china llamada Melodio va a permitir que los usuarios simplemente ingresen, así como en ChatGPT, un libreto, un prompt. Dice, por favor, hágame música para un viaje largo que tengo que hacer en carro. Necesito música que me sirva como cafeína en la mañana para poder manejar. Sí. Y él le construye la música para ese viaje. O sea, es única. Sí, es única. No es... Ok. Claro, claro. Ok, bueno, entiendo. Ahora, igual, ¿tú te acuerdas de esa prueba que hicimos hace unos meses acá, que tú le dabas unos parámetros, sí, que se hable de amor y que sea country? Que sí, nosotros estuvimos haciendo ejercicios con una plataforma que ahorita está demandada por Universal y por claro Sony y por todos ellos. Sí. Porque ¿es así? Sí. Ah, bien. Porque la revista Rolling Stone estuvo haciendo ejercicios con músicos expertos con esa plataforma, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Suno. Sí. ¿O se llama Suno? Suno. Sí. Y los músicos entraban y le daban unas instrucciones muy puntuales. Nosotros le dábamos instrucciones a esa plataforma, pues muy con base en nuestro gusto musical. Pero la revista Rolling Stone en Estados Unidos sí hizo la tarea de sentarse con músicos y con ingenieros que fueron escribiéndole a la plataforma cómo escribir la canción, dónde iba la guitarra, dónde iba la batería, qué notas tenía que utilizar, y de ahí salieron pues unos ejercicios sorprendentes de canciones de blues, de canciones de dance, ¿no? En este caso, esta plataforma que se llama Melodio, los usuarios entran a la plataforma y le dicen: necesito música para hacer ejercicio hoy, voy a hacer tren superior, 30 minutos, luego de eso voy a hacer 10 minutos de cardio y voy a hacer 20 minutos de pesas. Quiero que sea música, una combinación de música house con algo de hip hop y que tenga cumbia también. Okay. Y la plataforma le construye la playlist con canciones completamente originales. Esa era mi pregunta. ¿Es hace varias canciones o te puede hacer un set de 30 minutos que duraría? Es probable que según lo que tú le pidas, ella funcione. Lo puede hacer. Claro, y en la medida en que vayas, así como pasa con cualquier otra plataforma, dándole más información, ella irá mejorando su recomendación. Está chévere, ¿no? Pues es el futuro. Sí. Es el futuro, creo que es el futuro de la música, ¿no? Lo que hemos hablado acá, a finales de año yo escribía en el periódico El Tiempo que la revolución más grande que se ha producido en los últimos 10 años en redes sociales y a partir del desarrollo de la inteligencia artificial ha sido la pestaña Para Ti. Esta pestaña que originalmente apareció en TikTok y que fue destronando todas las ideas que teníamos sobre la creación de comunidades en redes sociales con base en la cantidad de seguidores que teníamos y la forma como esos seguidores lograban empotrar o empoderar nuestras ideas, nuestros comentarios y nuestros contenidos en redes sociales, lo cual fue originalmente hecho por YouTube. YouTube encontró en la idea del suscriptor a un canal esta figura muy poderosa para monetizar el contenido que se estaba ofreciendo. Si usted tenía muchos suscriptores, tenía muchas vistas. Ese no es el caso hoy en día. Luego de que TikTok llega y dice: no, suerte, eso es el pasado. Ya no hay necesidad de tener seguidores. Lo importante es tener vistas. Lo importante es tener interacciones. Lo importante es que mucha gente vea su contenido. No importa que lo sigan. Ahí TikTok transforma por completo la arquitectura de la internet. El suscriptor y el seguidor deja de importar. Ya no es importante tener seguidores. Lo importante es tener views. No importa que no lo sigan. Qué increíble. Sí. El contenido. Sí. Exactamente. Que se viraliza y ya. Y de esa misma forma ha sucedido con la personalización del contenido en todos los frentes que han abordado las redes sociales y las plataformas algorítmicas como Spotify, donde dicen: bueno, hagamos contenido solo para esa persona, personalizado. Yo escribí en El Tiempo: me preocupa que en el futuro la personalización nos desconecte por completo de la naturaleza social de la música. Eso sí, la música originalmente era un pegamento social, lo hablábamos al comienzo de esta intervención. Hace 35 años decir que a uno le gustaba toda la música era una de las cosas más poco afrodisíacas que pudieran existir en la adolescencia. Cuando usted no se declaraba partidario de un género, si usted no era rockero, no pertenecía al grupo de los rockeros. Y si usted quería pertenecer a ese grupo de los rockeros, no podía decir que le gustaba la salsa. Claro. Ni por equivocación, ¿no? A menos que fuera de ese combo de los caleños chiquito, de Mayolo y de Caicedo, y toda esa gente. Pero en realidad, en ese momento, la música definía nuestras amistades, ¿no? Ahora la música no tiene que hacer eso. De hecho, está buscando el efecto completamente opuesto. Está diciéndole a uno: no, es lo que le gusta a usted. No importa que le guste a los demás. No es necesario. Mientras le guste a usted es suficiente. Y esa personalización del contenido es lo que me preocupa a mí, que puede llegar a suceder en el futuro. Y es el aislamiento aún más grande de la gente. porque entonces ya va a llegar un momento en que tu algoritmo está tan perfeccionado que no te va a gustar sino a ti. Y no hay con quién compartir nada. Entonces la naturaleza de compartir la música desaparece. Eso me parece un poco desalentador y triste, ¿no? Entonces, pero es un tema que puede pasar, ¿saben? Sí, total, claro. Es un asunto que puede suceder y que con la aparición de esta plataforma, pues vuelve y abre otros caminos hacia ese tema del aislamiento, de la personalización, que es también, que puede llegar a ser inevitable, ¿no? Sí, el hecho señor. de que terminemos todos finalmente conectados a un computador. Pero ahí está entonces la noticia de hoy, la tiene Music Business Worldwide, noticias de tecnología en Mañanas X con Al Costo. Sabemos que te gusta hacer multitarea cuando usas tu portátil. Y el IdeaPad Slim 3 Touch, que viene con Microsoft 365 y Windows 11 incluidos, hace todo más fácil gracias a su pantalla táctil y procesador Intel Core i5 de 8 núcleos. Aprovecha en agosto Al Costo y el aniversario Catronics 48% de descuento y llévalo por 1.869.000 pesos hasta el 16 de agosto. Hiper ahorro siempre, Al Costo. Mañanas X está al aire. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days All our troubles, we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Son mañanas en la X, ahí estaba Macklemore con Ryan, Lewis y Jess, Glenn y These Days. ¡Ay, ¡Ay, hola! ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Oye, qué dicha. Bienvenido a este paraíso. Llegaste como es. Ah, para que veas. Con esta felicidad que trae siempre. No, ellos, si se dan cuenta, son muy cool. Sí, porque sí, ellos oyen de todo. Ellos oyen de todo. Sí, hoy los veo con estas camisetas. Tú también viniste con la misma camiseta. Están uniformados. De puente, sí, de puente. Se van tan lindos. Muy bien, muy bonitos. Ay, lindos. Me gusta eso. ¿Tú con cuánto de tiempo de antelación les mandas a diseñar la ropita? Como 8 días más o menos. Ah, gracias, sí, importante. 8 días. Mi estimado Uribe Dille, la pregunta de hoy es una pregunta muy sencilla y es sobre música que nos sube el ánimo en viernes. ¿Cuál es su canción que le sube el ánimo los viernes? Bueno, yo tengo una que siempre menciono, pero hoy me voy a salir de los clásicos y me voy a ir con algo nuevo y me gusta mucho para un viernes como hoy. Sí. Y es la nueva canción de Charlie XCX junto a Billie Eilish que se llama Guess. Fantástica, es fantástica. Muy bien. Sí, es maravilloso. Hey, you wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Boys, but she knows I'd hit it. X está al aire.

tu éxito, aprovecha todos los portátiles con procesador Intel Core con más núcleos, más multitareas, es igual a épico. Expande tus posibilidades con procesadores Intel Core de duodécima generación en adelante. Aplican términos y condiciones. Runaway de Jamiroquai, Mañanas de la X. Hoy en nuestra sección Creciendo con Andrés tenemos una técnica para lavar la fruta. Ah, no sé, ¿cómo así hay técnica? Pues sí, y no lo sabía. Ay, no puede ser esto. Y es importante que todos lo sepamos porque tal vez la hemos estado embarrando todos estos años. Y ahí, bueno, entonces, ¿todo tipo de fruta, Andrés? Eso es importante tenerlo en cuenta, que hay diferencias según el tipo de fruta y la verdura. Ok. Esto lo saqué de Conversation. Ok. Una microbióloga estuvo hablando respecto a este tema. Antes de lavar las frutas y verduras, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos uno. Muy bien, es cierto. Por ejemplo, esto yo no lo hacía. No, tú te lavas las manos con las frutas. Exacto, yo dije dos por uno. No, Andrés, no. Virus, bacterias, hongos y, o pesticidas pueden estar en el cultivo como en el procesado. Así que es importante antes de tocar las frutas lavarse las manos. Okay, ¿peladas o enteras? Enteras. ¿sí? Uy, muy bien, vamos de allá. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas contaminantes pues están en sus cáscaras, claro, en la piel de la fruta. Muy bien. Y es importante lavarlas, estas pieles. Ajá. Se aconseja en algunos casos pelarlas, pero eso va a hacer que de pronto la fruta pierda o se agüe o pierda cosas. La manzana, por ejemplo. Exactamente. Sí, la manzanita. Sí, más rica, la rojita. Bueno, la vino. Continuemos. Sí. ¿Usar jabón o no? No. Es preferible no hacerlo. Muy bien, Dirty. Vamos. La Dirty tiene claro la lavada de la fruta. Me gusta, es que amo las frutas, Alejo. Las amo. Frutera. Sí. Entonces, hay algunos componentes químicos de estos productos que pueden inclusive activar los gérmenes. Bien, y es importante no hacerlo. Para eso se pueden utilizar dos cosas: o vinagre natural o el bicarbonato. Aquí okay, el bicarbonato. Muy poquitas dosis. Sí, no. Agüita. Media taza de lo que esté, de lo que vaya a hacer, con media taza de agua. Sí. Y está importante. Y lo otro es tomarse su tiempo. Por ejemplo, si usted va a lavar verduras que tengan hojas, como lo es la lechuga, espinacas. Exacto. Ajá. Tiene usted que abrir hoja por hoja y lavar, porque adentro de las hojas, en el fondo, casi que en la raíz, llega, es donde se acumula mucho más. Exactamente. Entonces, es de paciencia, es casi que un arte lavar una fruta y una verdura. Sí. Se convierte entonces en algo muy importante para no después estar con problemas estomacales o algo peor. Una dura con mi pancita. ¿Aprendieron? Sí, creciendo. Señor. Muchas gracias. Ustedes gracias, crecieron hace rato. Exacto, muchas gracias. Ahí está entonces, creciendo con Andrés para aprender a lavar frutas en Mañanas de la X 103.9. Love. Collective Soul desde Georgia, en los Estados Unidos, con la voz de Ed Rowland en las mañanas de la X103.9 FM con la canción Shine. Uribe DJ y Alejandro Marín les acompañarán mañana en Animales de Radio en el episodio número 59 de nuestras emisiones ya dedicadas a preservar la especie radial con música y discos que esta vez fueron escogidos por ustedes cuando les preguntamos cuál es la mejor power ballad de todos los tiempos. Uribe DJ, mañana comenzamos con la número 60 y vamos hasta la 41. Es correcto, y yo me atrevería a decir que este es ese tipo de programas que si usted hacía el ejercicio hace muchos años de oír la radio y poner a grabar un programa, siento que estos son programas como de colección, les van a encantar, quedaron, mejor dicho, muy bien curados por ustedes, además que nos ayudaron en la tabulación de toda esta vuelta. Oiga, me quedaba pensando ahora que estaba sonando Shine, que con base en lo que hemos leído y lo que hemos estudiado en estos días, luego de que los oyentes escogieran las 60 mejores power ballads de todos los tiempos, que esta no cabría como una power ballad. Yo no creo. ¿Por qué no? ¿Grunchera? No sé, como que no tiene ese espíritu particular. Ok. Es bien metalera, es bien... Grunchera. Pero es por... Volvemos al tema. Entonces, ¿una power ballad está definida es por el género? Hay una hay un manto no sé, que la cubre. Que creo que es decir, una power ballad tiene que ser una canción de hard rock, entonces. Más o menos, sí. Pero entonces, eso, por ejemplo, la música de Bryan Adams que escogieron nuestros oyentes, que va a estar... Creo que mañana tenemos cosas de Bryan Adams haciendo parte del conteo. No cabría tampoco, ¿cierto? Hay excepciones, Alejandro. Ok, muy bien. Sí, básicamente todo es subjetivo con respecto al tema de Power Ballad. Tengo otra inquietud, por ejemplo. ¿Interstate Love Song no es una Power Ballad? Mm-mm. No. ¿Por qué no? Por grupo. ¿Por grupo de qué? No necesariamente. Porque ese es otro género. Ah, porque no es hard rock. Entonces, sí ven que, por ejemplo, sí. Sí, exacto. Mañana comenzamos sí nuestro conteo. Mañana sí comenzamos nuestro conteo y mañana, pues, empieza despacio, ¿no? Porque vamos de la 60 a la 41, entonces vamos como sentando las bases y abonando el terreno para lo que van a ser los episodios siguientes, que van a ser tres. Pero... va a ser interesante esta discusión, esta conversación. Va a ser chévere que nos acompañen también a partir del mediodía aquí en la X103.9 FM, la xmasmusica.com, Animales de Radio al aire mañana sábado. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. Tenemos canciones que han pedido. Ok, una power ballad. Sí. Aquí está para ir ambientando lo que será el programa de mañana, una de las más grandes power ballads de todos los tiempos, en mitad de la década de los 90, curiosamente. Aquí está Always, Bon Jovi. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near? When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him with those words of mine to say. Always Power Ballads, Bon Jovi. Mañana, Animales de Radio, a partir de las 12 del día, las mejores Power Ballads de todos los tiempos. Salieron discos importantes hoy. Salió el disco de Post Malone. Estoy recibiendo muy buenas críticas de ese disco a través de mis mensajes directos en redes sociales. El disco se llama F1 Trillion, disco de country, country. Sí, además que está de gira country country, realmente sí. Está y se está moviendo y lo tiene clarísimo y así lo está vendiendo. Y salió canción de Lisa con Rosalía, Dirty. ¿Quién es Lisa? Aparte Lisa de... es la de Blackpink, ¿cierto? Perfecto, sí. Listo, gracias. Ok, escuchemos, esto es lo nuevo de Lisa y Rosalía. Dale. Todo el mundo jala para el hyperpop, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo. Todas quieren ser Charlie XCX. Ahora, el tema en esta canción es que no reconoce uno la voz de Rosalía. Escuchemos. Sí, ahí está. Sí. Oiga, por todo lo que soy. Ah, muy bien. Muy chévere. Siempre me la dan. Mi energía inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo pa' cantar, no canto pa' vivir. No sé por así. Ni una era ser tan flop en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, solo sé servir. la noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo me asombra la influencia de Charlie XCX? Sí, entiendo. Estoy aterrado en Billie Eilish, en Chappell Roan, en Rosalía, en Lisa. Sí. Asombroso ese tema. En Lisa también, es que yo creo que eso es muy K-pop. Sí. Como ellos, como movimiento va más allá de Charlie XCX. No. Pensaría. No. No, es que este Brad, esto parece una canción de Brad. Sí, es cierto, y esos cambios así como de sonido, de BPM. Sí, ¿tú crees? Sí, la canción, raro, ese disco es la, raro, la canción, Alejo, está producida por Max Martin. Ah, vea. Yeah. Ok. Es el responsable. Ahí van a encontrar una voz conocida que es Stop Low. Está también está ahí. Está aquí. Ajá, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? Suena rico. Sí, está bonito. Sí, está bien. Son mañanas en la X, Dirty, ¿tienes frases? Sí, hay tres frases. Nosotros sabemos que el lenguaje es importantísimo. Se utiliza para a veces predisponernos, para definir nuestros estados mentales. Cierto. Y Boris Gines, que es psicopedagogo, que estudia percepción de memoria, cognición, comportamiento, ha destacado tres frases que acostumbramos decir y que no está bien hacerlo, porque parecen inocentes, pero no. ¿Listo? Ok, a ver. Es lo que hay. ¿Es lo que hay? Eso es lo que hay. Transmite una falta de interés por mejorar o falta de compromiso para superar los retos que se presentan. Pues, con lo que hay. Ok. Esa es una. Bueno. Segunda. A ver. Así es como siempre lo hemos hecho. Sí. Choca frontalmente con un periodo de cambios profundos de materia laboral. Entonces, ponen un ejemplo de si la gente se hubiera resistido a la revolución industrial. No, así siempre lo hemos hecho, que vamos a experimentar con otras cosas. Y la última, es que yo eso no sé hacerlo, ¿para qué lo hago? ¿Lo voy a hacer mal? No sé, no, es que eso no, no. ¿Como predisponerse antes de? Exacto, entonces es como, no, hay que tratar de buscar una evolución constante de habilidades y si no lo sabe, aprender alguito. Okay. Pero son cosas que solemos decir muchas veces y que no está tan bien decirlo. Y eso está muy bien. Porque frases que cosas. Deberíamos erradicar de nuestra mentalidad. Sí, señor. De nuestros discursos. Ok. ¿Viste? Enseñanzas muy para bien, este Dirty. Puente. Gracias, Alejandro. Muy bien, Dirty. Hablando de cosas, señor, que alimentan el alma. No sé si viste a Nick Cave con Stephen Colbert. No. Oh, bello. Estuvo bonito. Ay, hacía mucho rato que no veía algo genuino en esos shows nocturnos. Y me refiero a que no quiero menospreciar el trabajo duro que hay detrás de la producción de esos shows nocturnos, pero se han vuelto circenses. Se han convertido en una, evidentemente, necesidad urgente de atención que han ido perdiendo en la medida en que las redes sociales les han cogido ventaja. Y por lo tanto se acomodan, como ha pasado siempre con todos los programas de late night, a las necesidades promocionales, pero cada vez es menos auténtica la interacción y está demasiado regida por las promoción de lo que se quiere. La promoción y los requisitos previos impuestos por la Agencia de Relaciones Públicas, que termina de alguna forma haciéndole un favor al presentador, poniendo ahí en ese sofá a quien sea, a Hugh Jackman, a Ryan Reynolds o a no sé, a cualquiera, sí, a cualquier figura. Sí. Ajá. Entonces, las interacciones se ven cada vez más falsas. Claro, se ve uno como ya todo suena igual, todo se ve igual, va para como un libreto hecho. Exacto, se ven preparadas. Ajá. Todo se ve preparado, no hay nada espontáneo. Pero y, y entiendo que la espontaneidad en la televisión y en la radio no es necesariamente una cosa buena, pero cada vez hay menos espacio para esa espontaneidad que hacía de los medios algo que tenía como un cuentico que iba más allá de, no sé, la promoción. Sí. El mercadeo. Sí, sí. Pues lo de Nick Cave me encantó. Leyó una carta preciosa que le escribió a alguien. Y yo creo que la semana que viene tendremos ese segmento de Stephen Colbert aquí en Mañanas de la X traducido para ustedes. Ah, qué bonito. Y con él vamos cerrando, al igual que con estas frases muy especiales, deseándoles buen fin de semana, puente largo, recordándoles que tenemos programación en la X Más Música para todos los gustos en la ciudad de Bogotá, en la xmasmusica.com. Hoy Pandora's Box. Sí, señora. Mañana Total Request, Animales de Radio y Residente X. Y también lo mejor de la semana con Cata Blanco. Sí. Así que quédese con la X Más Música. De la A la X con Gary y con Andrés también. Best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Hablaremos de cómo quedó la historia de las medallas olímpicas de Colombia tras París 2024 y estrenaremos con The Killers. Así que los espero a las 6 de la tarde en la X, 103.9 FM, más música. Llegó la Cambiatón de Freidoras a tu éxito. Cambia tu freidora antigua y recibe un bono inmediato de 100 mil pesos por la compra de freidoras de 5 litros o más de las marcas Imusa, Cuisinart, Oster, Power XL y Ninja. Válido del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Lenny Kravitz presenta Blue Electric Light Tour 2024. En vivo en Bogotá, diciembre 11, Coliseo Med Plus. Consigue tus entradas en taquillalive.com. Celebra con nosotros la X, 30 años de más música.

La X, 103.9 FM. Acompañándolos durante estas dos horas, dándoles la bienvenida a quienes se conectan a On On The Radio, hoy por Cata, Cata Blanco, que está descansando hoy, así que yo hago caso. Hoy preguntamos desde muy temprano en Mañanas X canciones que los hacen subir el volumen, que les dan como esta energía de viernes, que les alegran el día, que les alegran la vida, así que los voy a seguir leyendo. Me presento, soy Dayana y los estaré acompañando hasta la una de la tarde con buenas canciones. Si me quieren saludar, me quieren contar en qué van a hacer de puente también. Si quieren mandar saludos, acá estoy para ustedes. Nos vamos de una vez con Shawn Mendes, que está estrenando música. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We

Hace unos minutos hablábamos de Diplo y acá lo teníamos con Use Me Brutal Heart. Les cuento que encontré un outlet con hasta 60% de descuento en todo, en marcas como Michael Kors, Levi's, American Eagle y también marcas deportivas y para el hogar. Es el outlet Arauco Sopó, a solo 20 minutos del peaje del norte. Tienen que ir. Y hablando de canciones que hace que ustedes suban el volumen, quiero mandar un saludo a varias chicas que me han escrito. Un abrazo para Catalina, también para Paola. Vemos por aquí a Park, que dicen la nueva canción de Jimin Hu es esa canción que las hace subir el volumen, así que ¿por qué no? Música. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know. And I know, oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Oh,

lost in a crowded room. I took a chance, took the time, took the dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. La canción es Someday y es un One Republic. Y si usted está llegando, ¿cómo está? Buenos días, feliz viernes. Yo soy Diana y estoy por Cata. Hasta la una de la tarde los estoy acompañando, leyendo las canciones que ustedes quieren escuchar con buen volumen. Por eso le vamos a hacer caso a Mafe, que quiere escuchar esta canción que salió en el 2001. Es una canción perfecta para arreglar el día, sí señora. Stereophonics con Have a Nice Day. Por favor, suba el volumen. Esta es la X. San Francisco Bay, House B39.